la noche cerrada y tu dulce mirar despierta mi alma, San Marcos cierra. Descanso, camino por el Jarillal, bañados del quilpo, mi sueño se va. Bailando en la plaza, tocando el tambor, aritos de espinas, un beso y adiós. No puedo olvidarte, me mata el dolor. Ay, mi San Marqueña, si no estoy con vos. En el jardín de mi vida nació una rosa, blanca como el armín, fragante, pura y hermosa, blanca como el armín, fragante. Rosa del alma mía, si a mí alcance estuviera la rosa del alma mía, y no he de morir de antojo, vidita, y quién lo diría, si antes que se marchita la rosa de ser mía, si antes que se marchite la rosa del alma mía. Pero muy buenas tardes, qué sorpresa con qué nos recibe y con qué lo recibimos. Gustavo Guevara, director de Cultura, ¡qué sorpresa! No lo había escuchado nunca cantar así, solista, a usted. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Lili, Daniel, toda la audiencia. Bueno, no, la verdad que Lili, vos haces cosas, mirá. No sé cómo me han convencido ahí de hacer eso. Che, no, la verdad que por ahí hay cosas que no me animo. Vamos de a poquito ahí. Qué hermosa, qué linda canción, Gustavo. ¿Cómo se llama? Una rosa. Una rosa. ¿De quién es? La verdad que no me lo acuerdo bien, la verdad. No me lo acuerdo. Ajá. ¿De quién es? Bueno, lo podemos googlear. Dani, que tiene ahí. Bueno, vecinos, muy buenas tardes. La Muni en el aire, un espacio de escucha para toda la comunidad salmarqueña, de nuevo con todos ustedes. Y bueno, ya vayan preparando los mensajitos. Hoy estamos con el director de Cultura, reiteramos, Gustavo Guevara, que nos viene a comentar, junto también con Natalia Arias, pero Natalia Arias todavía no llegó, ya va a llegar en un ratito, y ellos nos van a contar qué expectativas tenemos con esta inminente temporada invernal, que por lo que hoy tenemos 24 grados, más temprano hizo 26, 27 grados, no parece invierno para nada. Bueno, Gustavo, contanos un poco, ¿cómo viene la cuestión de Cultura? Bueno, con muchas expectativas. Muchas, pero bueno, qué sé yo, vamos de poquito, estamos en unos tiempos medios difíciles, ¿no? Así que vamos reinventándonos de a poco, y a como podemos, y el día a día, ¿no? Bueno, acá las vacaciones, nosotros desde el área hemos apuntado mucho todo lo que es espectáculos infantiles, que van a estar en la plaza, sábados y domingos. Estos tres fines de semana de vacaciones. A ver, entonces, sábados y domingos, espectáculos infantiles en la plaza. Infantiles. En la plaza. Más o menos a partir de qué hora, a Gustavo. A partir de las 16 horas. Bien, entonces, reiteramos, para esta temporada, además de las presentaciones musicales, va a haber espectáculos infantiles en la Plaza Cacique Tulián a partir de las 16 horas. Bien. Así es. Y tenemos algunas obras también en la Casa de Cultura, que las obras comienzan a partir de las 20 horas. A ver, en la sala del teatro de cultura. Ajá, en Casa de Cultura Marcelo Pais tenemos entonces presentaciones de teatro. Sí, este sábado está La Narradora Impura, a las 20 horas, sí. Y más o menos, ¿quién lo presenta? ¿De qué trata la obra? Mira, sí, un poquito, pero mira, yo me gustaría que se lleguen, la vean y después saquen sus propias conclusiones. Bueno. Pero es una obra muy linda, muy buena. Muy recomendada. Ah, es la de Neri. Paula Neri y Eugenia. Paula Neri y como Eugenia. Como directora. Ajá. Bien. Actriz Eugenia. Mira, y entonces se llama La Impura y va el... La Narradora Impura. Y va a ir el sábado a partir de las 20 horas. En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura Marcelo Pais, siempre cumpliendo con el protocolo. Sí. Todo el 30%. Tiene que haber reservas, como... Tiene que haber reserva. Bueno, están en la página de Cultura, están los números de teléfono donde pueden sacar la entrada, reservar la entrada. Ah, bien. Así que bueno, qué interesante, qué bueno Gustavo, que en algún punto volvieron los espectáculos, los eventos, un poco el ruido, ¿no? La bulla, porque parece increíble, San Marcos está casi como apagado, ¿no? Como que se apagó la radio de tanto silencio. La verdad que sí, aquí en San Marcos teníamos movimiento todo el tiempo, siempre algo nuevo, siempre, bueno, todo lindo, porque acá tenemos... Perdón, se me corrió el micrófono. Perdón. Tenemos muy buenos artistas en general, ¿no? La verdad que es una cuna muy grande de artistas San Marcos. Hace poquito, bueno, hablando ahí con la agencia, Agencia Córdoba Cultura, que siempre nos están dando una mano en todo lo que pueden, ¿no? Bueno, ellos hacían mucho hincapié en eso, que la verdad que San Marcos ha sido uno de los lugares que, bueno, que han estado apañando mucho todo lo que es los artistas. En comparación quizás con algunos otros lugares. Sí, es un gran jardín de artistas San Marcos. Sierra, bastante amplio el abanico, no solo porque generalmente en los pueblos siempre hay una, digamos, prevalece lo que tiene que ver con lo autóctono, que es más que nada el folclore. Sin embargo, acá San Marcos se caracteriza por la pluralidad de artistas, ¿no es cierto? En este caso, la música, no hay solamente banda de folclores, tenemos una variedad. Tenemos pintores, escultores, escritores, tenemos una bocha de cosas que están muy buenas. Ajá. Bueno, que ayudan al acervo también cultural de San Marcos Sierra. Claro. Es una identidad, es un sello, sí, ¿no? Sí. Ajá. Gente que por ahí nos vienen a visitar, se llegan por la Casa de Cultura y quedan asombrados con todo lo que hay. Con todo lo que hay, los artistas que hay, siempre los espectáculos que estamos brindando, que se brindan en general, no solamente por la parte institucional, sino también todos los lugares privados, ¿no? Cada uno, todo lo que pueden, tiene sus espectáculos. Le contamos un poquitito a la audiencia que nos escuchan de todos lados, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, Dani, porque ya me contó un amigo que nos escuchó increíblemente desde Perú. Tengo un amigo en Perú que se conectó con el streaming y el señor escuchó. Bueno, contanos un poquitito, Gustavo, antes de ir a la primer tandita para hacer bien el anuncio institucional. Además del teatro, ¿va a haber presentaciones musicales? No, por ahora no. No, todo lo musical lo hemos dejado más que nada para los lugares privados, ¿no? Ah. Todos los que están habilitados a poder hacer espectáculos. Hemos apuntado más todo lo que es la parte infantil, porque quizás algunas cosas no los contratan en lugares privados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo desde vamos a tener. Desde la municipalidad, claro, se le da esa posibilidad. Sí. Claro, es un poco difícil para, por ejemplo, la gente que hace circo, hacer un circo en un lugar privado que generalmente siempre es en la noche, no hay lugares privados, que es otra característica de San Marcos, ¿no? Tenemos bastante limitados los lugares cerrados para espectáculos o eventos de ese tipo. Son muy chiquitos también. Claro. Bueno, este finde tenemos espectáculos. Hasta ahora lo que me han pasado es en María Salomé. Ajá. En María Salomé, a partir de hoy está Cumbia y Fuera. Ah, mañana tenemos a Nahuel Lobos, a Aníbal, un poco de folclore ahí mixto. Y el domingo al mediodía también tienen ahí los sanmarqueños. Ah, o sea que va a haber también movida de pies ahí, ¿no? Sí. ¿Va a haber algún zarandeo? ¿Cómo se va a manejar esa historia? Mira, en realidad no están permitidos los bailes. Y yo, algo personal, ¿no? Hay muchas contradicciones por ahí en los protocolos. Uh-huh. Es verdad. Entonces es como que por ahí uno está en duda, sí, lo hago, no lo hago, lo puedo hacer con mi pareja o no lo puedo hacer con mi pareja. Mm. Son muchas las dudas, ¿viste? Uh-huh. Yo digo, solamente respetemos los protocolos que hay, que nos han mandado de Nación, Provincia y los municipales también. Cuidémonos, cada uno, porque uh-huh. No nadie nos va a venir a cuidar, ¿eh? Pasó por ahí, hay que cuidarse cada uno. Entonces, bueno, ya queda a que cada uno lo haga o no lo haga. Perfecto, ¿no? La responsabilidad civil, de lo que hablamos siempre, la responsabilidad social. Gustavo, vamos a una tandita, ponemos un temita de los sanmarqueños, que es bien, bien, bien nuestro, bien local, y volvemos en un ratito para seguir charlando. Acá vamos a escuchar una banda bien sanmarqueña. Van a hacer folclore tradicional. Ahí lo tenemos, figurita repetida. Diego Sánchez en el bombo. Jorge y Martín Díaz, fuerte el aplauso. Luis Guevara. Chucho Briguera. Gustavo Guevara, fuerte el aplauso. Ellos son los sanmarqueños. A bailar. ¡Vamos con la primera! Buenas tardes, queridos amigos. La flor de ceniza, chacarera. ¡Adentro! No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crepín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo los sentimientos cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgia. Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza vieja llamarte cansada. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mira nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. El fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Por el que he bebido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Allá va la que falta, más parejitas en la pista, así me gusta, adentro, mirando yo este espejismo, me vuelvo al suelo añorado, y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía, ya no era la esquina mía, mi sueño me había robado. la sombra del chango que fue mi amigo. Mirarme desde el abismo de una foto soñada, ver la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayer buscando la primavera de aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera. Por el que he venido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que me envejecen. Bueno, muy bien, acá escuchamos recién los salmaqueños que van a estar este domingo en María Salomé, bien frente al río. Gustavo, yo me enteré de que va a haber un concurso para cantantes. A ver, ¿de qué se trata? Contanos un poquito. Para cantantes, escritores, compositores, músicas, músicos, para todos. Che, ¿de qué sí. se trata? Tema inédito, tema inédito. ¿Pero canción qué? Inédita. Pero el concurso en Melodía sí tiene nombre, tiene como Melodía San Marqués. Melodía San Marqués. Es un concurso que, bueno, salió desde el área de cultura. Salió desde el equipo. Está puramente por ahora todo bancado institucionalmente desde la Municipalidad de San Marcos. Se trata de un tema inédito que lo puede escribir, lo podés escribir vos, Lili, si querés, y te lo puedes representar o interpretar los sanmarqueños, por ejemplo. Ah, puede haber interacción entre los artistas, sí. digamos. Sí, sí. El dueño de la letra, él va a ser el que concurso, pero se lo puede interpretar el que quiera. La idea es que sean todos músicas y músicos de San Marcos los que lo hagan. A ver cómo sería eso. Es un concurso pleno y exclusivamente para todos los el área del municipio de San Marcos. Los residentes. Sí, residentes de San Marcos. Y pusimos con un requisito. Como requisito que tengan 2 años mínimo acá en San Marcos. ¿Viviendo 2 años? Viviendo, sí. ¿Y a qué se debe eso? ¿Hubo alguna razón en particular que se decidió ese requisito bastante raro para mí? Sí, pero sí, debe haber una razón, ¿no? Sí, a ver, yo que ya vivo hace 40 y pico de años y hay rinconcitos de San Marcos que... 40 y pico, ¿viste? Decí la verdad, Gustavo. No, tengo 43 sí. y voy a cumplir ya ahora el 28 de julio. Exacto. Ya los 44. Pero bueno, vamos ahí. Joven. Sí, yo me siento todavía pero joven. Pero por supuesto. Siento muy joven, con muchas ganas. Es una cuestión de actitud. De vivir. Bueno, como requisito, yo todos los años que tengo viviendo en San Marcos, hay rinconcitos que no los conozco. Ah. Hay rincones de San Marcos que no los conozco. Entonces me da como que, sí, nos da como que si tenés 2 años acá, es como que no conocés todavía San Marcos. Está bueno que lo conozcas a todos. Pues no solamente es hablar de la parte que... no sé, paisajística. Pero bueno, paisajes tenemos muchísimos. Historias tenemos muchas. La cultura acá en San Marcos es muy grande, como lo decíamos hace un rato. Entonces, nada, por eso pusimos como requisito así mínimo 2 años. Luego vamos a estar haciendo otro que va a ser abierto ya. No va a haber problema con el tema del tiempo que estés viviendo en San Marcos. Ajá. Entonces, la historia sería así. Cualquiera que quiera escribir una melodía puede presentarse, solamente el relato, el texto, y después el músico o los músicos pueden agregarle justamente... interpretarla. Bien. Tiene que ver... ¿También puede ser presentado en conjunto o...? A ver, de repente, supónete, yo hago la letra, y los salmarqueños la interpreta. ¿Lo presentamos juntos o es como se dijo al principio, el que escribe solamente es individualmente lo hace la presentación? No, se presenta juntos. Ah. Se presenta todo junto. En el caso de que quieran presentarlo con la música. Claro. Ah, bien. Es que el requisito es que sí se presente con la música. No solamente la letra sola. No. La idea es que sea un tema ya compuesto, sí. Bien. Y contanos, a ver... Te cuento los pasos. ¿Hasta cuándo? Te cuento los pasos. Tenés para inscribirte hasta el 28 de julio. Ajá. Hasta el 28 de julio tenés para inscribirte. Solamente inscribirte. ¿Dónde tienen que recurrir? Pueden recurrir a las oficinas de la Casa de Cultura o por mail. También lo pueden hacer por mail. ¿A qué hora? ¿En la mañana Cultura? Por la mañana de 8 a 13 horas. De 8 a 13 horas. De ahí para la inscripción. ¿Inscripción y presentación del material? No, inscripción. Solamente la inscripción. Inscripción. Perfecto. La presentación del material es el día 21 de septiembre. El 21 del 9 pasa a ser la presentación de los materiales que fue llevaron los escritores o los músicos eventualmente, sí. Ajá. Se presenta. Presenta la letra. Hay un veedor que una hora antes tiene que estar de cada uno. Ya se los va a llamar después por orden. Ajá. Y tienen que estar, de acuerdo a su horario, una hora antes. Bien. Hay un veedor que es el que va a revisar la letra y luego pasa a los jurados. Después, en su tiempo de presentación, ya suben al escenario, bueno, y lo presentan. En vivo y en directo. A ver, Gustavo, para clarificar un poquito. El día de la elección del ganador. Recién se presenta la letra. Bueno, pero ¿cuándo va a ser? El 21 de septiembre. O sea, el día de la primavera. Claro. Bueno, fantástico. Claro, Gustavo. Ya con esta pandemia ya nos olvidamos de que existe la primavera realmente. Bueno, ¿qué otra cosita respecto del concurso? Por ejemplo, el premio. Coméntanos de qué se trata. El premio es 20.000 pesos al ganador y la grabación del tema. El tema es va a ser usado como spot publicitario o para todo lo que lo requiera la municipalidad, la institución en general. A ver, ¿cómo sería eso? Explica un poquito por qué. Si nosotros lo necesitamos para propaganda del pueblo, ¿no? Es para usar ese tema. Ah. Por como ejemplo, la futura cortina de este programa. Claro, exactamente. Muy bien. Que se puede ir modificando año a año a medida que vamos siguiendo el concurso, ¿no? Los concursos. Bien. ¿Y quiénes son los jurados, Gustavo? Jurado ¿Ya es, están definidos? Sí, están... Mauro Niva del Castillo, Daniel Héctor. Embajador cultural y turístico. Daniel Héctor. Ah, bien. Utelo, Andrés Utelo, Andrés escritor. Utelo, escritor, sí. La directora del SEDMA, María Eugenia Briera. María Eugenia. La cantora Fabiana Cirilo. Fabi Cirilo, bien. Creo que no me estoy viendo nada. Bastantes jurados, digamos. Así que va a estar muy protegida esa melodía y muy bien ahí, por decirlo de algún modo, cuidada para que salga perfectito. Sí, bueno, hay algunos, volviendo ahí con las letras, con los temas, hay algunos chicos que ya se llegaron, o me hablaron, o llamaron, o escribieron por mail, que ya tienen el tema. Es más, ya lo tienen escrito, está compuesto, está interpretado ya como para presentarlo. Ya lo tienen, son varios. Algunos de rock, reggae. La gente de Hojas Sueltas, el grupo, la banda de Hojas Sueltas, que ya tienen, por ejemplo, ya sí, tienen la sí, letra sí, y todo. La música. Mirá vos. Tienen todos los chicos ahí. Bueno. De folclore hasta ahora hay uno solo que se ha presentado de folclore. Después lo demás son todos reggae, rock, que está muy bueno. Y cumbia también. Ah, mirá vos. Vos sabés que, no sé por qué, claro, cómo son las cosas, ¿no? Como uno se adapta tanto a un lugar. No sé por qué, yo pensé que era solo, que podía ser solo folclore. No. Claro, qué limitada. No. Qué bárbaro. No sé por qué, o sea que, claro, no hay un género de... No hay un género único, puede ser cualquier género. Cualquier, o sea, género. Pero yo escribo un tango, Dani lo compone... Y lo presentamos, como la melodía sanmarqueña. Así es. Ah, pero genial entonces. Genial, está bárbaro. Yo creo que van a salir muy buenos temas. Porque te vuelvo a decir, acá tenemos muy buenos escritores, intérpretes. Yo creo que vamos a sacar varios temas. Entonces, si son muchos los temas, la idea es, a posterior, armar un disco de San Marcos. Con todos esos temas. Con todos los temas elegidos. A ver, va a ser un solo premio. Un solo premio. El primer premio, digamos. Exactamente. No hay segundos ni terceros. Pero como van a quedar, después va a haber más temas que se presenten. Entonces la idea es hacer un disco. Mirá vos. Con todos esos estilos. Bueno, qué interesante y qué contentos. Qué incentivo para los artistas que viven motivados y sobre todo en estos momentos que están un poco aplacados, apagados, como decíamos al principio, porque San Marcos siempre es música, siempre es fiesta, y con este tema que estamos pasando todos con la pandemia del COVID, hemos tenido que restringir al máximo las presentaciones, al máximo tener que cantar, tener que reír, tener que bailar. ¿Cómo ves ese tema vos? Ah, lo tiraste ahí como... Yo la verdad que por ahí, en el día a día, hay una complicación diferente por ahí. Así que, no sé, mirá, no sé, lo vivo el día a día. Viendo qué puedo hacer el día a día. Es difícil. Muy difícil. Claro, en esta área particularmente, donde ¿sí? era todo música, todo canto, todo baile, todo teatro... Todo mismo también, porque fiesta también, todos los días. Claro, claro, prácticamente todos los días. Y llevamos en marzo, abril, mayo, junio, un año y tres meses, vamos para el año y medio de un parate que nos vienen pegando feo, ¿no? Y más que nada esta área. Y claro, porque cultura vive de eso. Más que nada esta área. Bueno, muy golpeado. Bueno, pero bueno, vamos a ponerle un poquito de hay de que ponerle onda. Sí, ni hablar. Una cosa más con a el tema del concurso. La idea es que se haga un disco, como dije, de San Marcos, y se ha grabado un tema en cada estudio, ¿no? De San Marcos, que tenemos varios acá. A ver, ¿cómo es eso? Para hacer el disco, la idea es que se grabe un tema en cada uno de los estudios que hay en San Marcos. No para que solamente un estudio grabe todo el disco. Bueno, bastante democrático, como siempre. A ver, por ejemplo, un estudio que sería ¿cuál? Tenemos Loto Naranja. Loto Naranja, por ejemplo, de los Meji, ¿no? El de Daniel Héctor, el de Emiliano, el Hornero, el de Nacho. Mirá. El de Ricky Collado. Sí, sí. Mirá vos. No, hay muchos. Kenko Soca, sí, perdón, Kenko, claro, si estás escuchando. Me estaba olvidando de Kenko. Casa Pueblo, che. Claro. Se vienen los espectáculos de Casa Pueblo, Próximo fin de semana. Esa es otra primicia. Bueno, espere. Vamos a otra tandita, cortamos ahí un segundito. Dani nos va a ayudar y apoyar con la nueva música, o no tanto. Digo, música de acá, bien local y de una banda que hace furor, ¿eh? A ver, la que faltaba, ella. Ya pasó el tren de la madrugada. asomaba, la brisa le habló y el cielo limpiaba toda la felicidad. Su boca mostraba, su tarea era soñar, y al pensar, pensaba: es el destino de la lluvia de mis ojos, en el camino donde nacen los suspiros. Por imaginar le crecieron alas, tener que volar, eso le encantaba. Otra vez no hay más que hablar, escuchar la calma, se dio cuenta. Estamos al aire ya. Bueno, vecinos, seguimos acá en la FM 102.5 MHLH Malos hasta los huesos. Les habla Lili Medrano en representación de la Municipalidad de San Marcos Sierra. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué peso eso! Bueno, acá estamos conduciendo este programa para toda la comunidad sanmarqueña. ¿Y qué les comentamos? Apareció acá una figura. Gustavo, a ver, presentalo. Esta es una gran figura, che. ¿Cómo estás, Chaca? Me siento una figurita, una de las redondas para de jugar. De casualidad, Gustavo termina de decir, disculpa, termina de decir el tema de estamos hablando de concurso Melodías Sanmarqueñas, y comenta, y hay una banda que ya tiene música y tiene letra, no me digas, ¿cómo puede ser eso? Y total, que hoja suelta y apareciste vos. A ver, ¿cómo mágico, es eso? Contá. Es este lugar mágico que pasan estas cosas. Yo en realidad, viste, vine a visitarlo al Dani. Así como quien no quiere la cosa. A traer el grabador para que te lo arreglen. Y ya que estaba, pero bueno, eso va a quedar para otro momento. Bien. Sí, el tema se titula El Blues de la Despensa. Ah, sí. Qué particular. Y habla un poco de esto de toda la gente que convive acá. Y como siempre nos encontramos y terminamos compartiendo todos juntos un momento de la vida, ¿no? Sí. Sí. Es que la despensa nos vemos en la mañana y cuando nos encontramos en la noche nos saludamos como si hiciera 100 años que no nos viéramos, con una alegría, y nos saludamos. Bueno, ojalá que podamos hacer eso prontito, ¿no? Imagínate cuando... te quedás sentado en la despensa un rato. Vos decís después del boliche, eso. No, pero por ejemplo, no sé, vas a hacer las compras. ¿Se puede decir lugares? O bueno, ponele el choque en el rincón. Claro, viste, no, voy a Licha y decís, mirá, hay unos muchachos ahí. No, esto a las 3 de la tarde. Ah, bueno, ahora sí, claro. No, por favor. Sí. O en otras épocas. Ah, claro. Y decís, bueno, me quedo a tomar la leche acá con unos muchachos. Claro, o Licha del otro lado, acá en la banda, pero de este lado también hay unas cuantas despensitas que se rogan esa virtud. Totalmente. De juntar a los pueblerinos y a compartir algunos elementos de alcohol etílico. ¿Cómo? Claro. Metí el chivo de Dani. Claro, no. Sí. No, ahora, bueno, está bien. Todavía no nos acercamos al centro cultural a anotarnos de forma fehacientemente. ¿No se anotaron? No, porque anduvimos con unas complicaciones de movimiento y bueno, viste. Apurate, porque ¿hasta cuándo es, Gustavo? Hasta el 28 de julio. No, pero ya lo tenemos ahí, ya llamaron, dijeron, tenemos ahí el tema, así que bueno, no nos hemos anotado todavía, pero ya llevamos todos los datos. Pero es que se olvidan. Igual. Esto fue justo, mira, en la cola de una despensa que le dije. Mirá. No, y le dije, igual me toca acercar a ver bien, hay que leer, ¿viste? Que es lo que están chica pidiendo, porque evidentemente, no sé, hay que ir a investigar. Ay, pero estas personas. Vamos a empezar, vamos primero a darle mérito e importancia a esta cosa que tiene que ver con un concurso de melodías salmerqueñas, una nueva oportunidad para los artistas, innovadora, diría yo. No recuerdo que se haya hecho otro concurso. ¿Esto es el primero en San Marcos Sierra? De esta naturaleza, digo. De esta naturaleza, sí, el primero. Bueno, bueno, entonces vamos a darle mucha, mucha fuerza a eso para que todos puedan lucirse. Y lo bueno que es de todos los géneros. Todos los géneros. No, por supuesto. Yo ya, al conocer también un poco el jurado, he ido a darle regalitos. Ajá. No, eso no. Bueno. Un chistín. Bueno. Pero ya que los conocemos a todos, ¿viste? Claro, se entiende. Bueno, Chasca, querido, sabemos que también tenés un estudio, o sea que también tu estudio va a ser utilizado, porque acá el director nos estaba comentando recién, Gustavo. Recordalo. Sí, que no solamente se va a elegir ese día ese tema, sino que posteriormente, bueno, que como va a haber muchos temas, como el de Chaque, que por ejemplo, como el de Hoja Suelta en realidad, que ya anda por ahí, es grabar un tema en cada uno de los estudios de San Marcos, ¿no? Que sí, otra gran iniciativa esa, porque la verdad que un poco sería esto que ahora más en serio, ¿no? De esto que decías vos, de fomentar a los artistas, de que llegue un dinero, de que. Claro. De que después se pueda grabar en. Con la gran cantidad de acá de diversidad y de cultura que hay, yo creo que van a tener para hacer un. Varios discos. Un álbum triple. Claro. Pero bueno. Mirá. Que ya se hizo un disco de San Marcos. Se hizo un disco de San Marcos, sí. Ajá. Se hizo. Ese fue hace. Bueno, la memoria. Hace un par de años atrás, che. A ver. Sí. Y uno de los temas, por ejemplo, uno de los jurados tiene un tema ahí en el disco de San Marcos, por ejemplo. Daniel Héctor. Hay un tema grabado ahí en el disco de San Marcos. Y la otra chica, Fabiana, Fabi, por ejemplo, Fabi Cirilo. Interpreta un tema de Peluca. Ah, me acuerdo, sí. Bueno, a ver si los vecinos recuerdan, si alguien de los artistas y los músicos que nos están escuchando se comunican al 3549-431-431 y nos recuerdan sobre ese disco de San Marcos Sierras de, vos decís, hace 2 años atrás, más o menos, ¿3? Más. No, mucho más. Ah, más, sí. Más. Bueno, a ver, Daniel Héctor, apelamos a Daniel Héctor, a ver si nos puede ayudar, una ayuda a memoria, y para contarnos también de qué se trataba el disco, de qué género era, porque Daniel Héctor puede tocar cualquier género, básicamente, también es eso. Obvio. un gran Yo me músico. Arriesgo a decir que hace 10 años de ese disco. Ah, mirá. Ah. Pero le puedo errar. Bueno. Pero voy a estar más cerca que 2 años, pero por ahí, seguro. Digamos. Sí, pero sí, por ahí. Sí. Bueno, ya alguno de los oyentes nos va a hacer el favor de recordarnos de qué se trataba. Bueno, yo agradezco mucho y voy a volver a mis quehaceres porque me está por entrar la sequía a casa y se me va a desbordar. Bueno, qué bueno, qué bueno. El riego, bueno, el riego. Gracias, Chaca, por este momentito para que fue improvisado, digamos. Para las huertas familiares que tienen ahí los chicos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, completitos. Bueno. Nos vemos. Bueno, gracias, Chaca. Suerte, suerte con el concurso. Sí, va a salir todo lindo y lo importante es que esperemos que el 21 de septiembre en la plaza se pueda hacer. Ay, y sí, con público. Sería maravilloso. Y sin barbijo. Sí, ojalá, por ojalá. Favor. Que volvamos un poco a la normalidad. Sí, sí, exacto. Sobre todo eso. Gracias, Chaca. Vaya a la despensa nomás. Nos vemos. Se va paliche. Bueno, vamos a hacer otra pequeña tandita. Vamos a Río Loco, la que faltaba. Ah, perdón, la que faltaba ya la dijimos. Ay, discúlpame, disculpa. Río Loco, al aire. La misa regotera de San Marcos, Sierras, exacto. Buenas noches, Río Loco. Ah, es el, claro, es el streaming que hizo Río Loco en la Casa de Cultura, Marcelo Páez. Eso vas a poner al aire, Dani. Bueno, perfecto. Esperemos que los chicos nos estén escuchando, así que le mandamos un gran saludo, ¿eh? También anótense para el concurso de melodías sanmarqueñas. No. continuamos en la FM 102.5 MHLH. Cada vez me sale mejor, Dani. ¿Te diste cuenta? Bueno, estábamos hablando recién con la música de que nos... tenemos muchas bandas en San Marcos, vos lo decías anteriormente, Gustavo. Pero de repente quisimos poner música de algunas otras, no vamos a dar todavía el nombre, y nos encontramos que no hay grabaciones. Entonces, tienen más vivos las bandas en San Marcos, más presentaciones en vivo que grabaciones, ¿no? Así que bueno, vamos chicos, los alentamos desde acá que graben uno o dos temitas, así cuando les toque de nuevo el bloque a Gustavo Guevara de Cultura, nosotros más allá, básicamente va a ser en Cultura, pero lo vamos a ir poniendo en cada uno de los programas que tenemos acá, La Muni en el Aire. Recuerden mandar mensajitos al 3549-431-431. Gustavo, contanos cómo van las ferias que tenemos en San Marcos Sierras. Bueno, ahí la Feria de Artesano está de lunes a lunes, de 12 a 21 horas, al ladito de la iglesia, en la esquina de la plaza. Ahí están todos los días de vacaciones y después todos los fines de largo. Luego tenemos la Feria Comunitaria, que está a la orilla del río. Ellos están de 11 de la mañana a 19 horas, a la orilla del río. Desde las 11 a las 19 están 19 los chicos. Horas. Wow, casi todo el día. Bien. Sí, ambas ferias casi todo el día. Nosotros publicamos siempre desde la página de la municipalidad sobre que la feria... Comunitaria, la Feria Franca Comunitaria ofrece la compra, ¿no es cierto?, para que los vecinos vayan y se anoten para comprar alimentos para los distintos. Para productores, no es para cualquier vecino común. En realidad sí, para cualquier vecino. Ajá. Que estén produciendo algún tipo de animales. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, o sea, ¿cómo? Nosotros hacemos el pedido desde la parte de la municipalidad. Hacemos la gestión, que es en la IPEA, hacemos toda la compra y la traemos acá a San Marcos. Acá hacen el pedido, en la Feria Franca levantan todos los pedidos. Perdón. La Feria de Artesanos, y la Feria de Artesanos, ¿dijiste el horario? Sí. No, me río, perdón, audiencia. Acá. Bueno, nos estamos acomodando acá en la radio. Sí. Nos llevamos un poquito por delante, no importa. Bueno, tiene que ser así. Bueno, hablábamos de los alimentos. Acá en la feria comunitaria levantan todos los pedidos de este alimento balanceado para todos, en realidad para todos los productores y vecinos que quieran hacer... llegarse y juntarse con este alimento. Este alimento lo pedimos, como decía, en la IPEA. Nosotros desde la municipalidad lo vamos a buscar, lo traemos hasta la feria y la feria lo entrega. Lo entrega a los que compraron, digamos. Exacto. Bien, que no son solo productores, hay que aclarar, está bueno aclararse. Cualquier vecino que esté criando pollitos o chanchos, lo que sea, puede ir a la feria. Cada 15 días. Cada 15 días es esto. Bien, cada 15 días, sí. Esto pasó ayer, la semana pasada. Así que vendría de acá 15 días recién el siguiente pedido. Bien, bien. Bueno, Gustavo, ¿algo más para contarnos? No, yo creo que por ahora ya me quería ir. Ah, sí, no, te tenés que ir. Tenés que ir a cumplir tus compromisos de folclorista, ¿o no? Entre otras cosas, sí. Sí. Bueno, ¿querés repetir los eventos de este fin de semana? Que ya estamos en vacaciones. Hemos ingresado a las vacaciones. Sí. Bueno, hoy tenés Cumbia Fuera ahí en María Salomé. Ajá. Mañana tenés en el mismo lugar, tenés a Nahuel Lobos, Aníbal, ahí con folclore. El domingo tenés a los sanmarqueños también. Bien. En el mismo lugar. Y en el Runamisqui también hay un poco de folclore, también a partir del mediodía, el día domingo. Bien, entonces para este fin de semana tenemos María Salomé y Runa Mishki y ya como que empezamos con todo, cuántas ganas de cantar. Sí, siguiente semana ya bueno, ya se viene con los espectáculos ahí en Casa Pueblo también y en algunos otros lugares más que están habilitados para eso. Bueno, Gustavo, sabemos que estás un poco ajustado de horarios porque tenías un compromiso. Te agradezco enormemente la presencia, te agradezco la información. Nos vamos, te despedimos con Daniel Héctor tocando en Verano de Emociones. ¿Qué te parece lo que vamos a escuchar, Muy bueno. Lo vamos a mimar a Daniel. Bueno, Gustavo, muchas gracias por venir, Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Muchas gracias. Te vamos a convocar siempre. Mucha suerte con ese concurso. Felicitaciones. Muchas gracias. Dale, Gustavo, nos vemos. Vamos con Daniel Héctor. No vamos con Daniel Héctor. No se pudo pasar. Bueno, vamos a seguir buscando, no importa. Mientras tanto, vecinos, les recordamos el número para los mensajes, para todo tipo de consultas que quieran hacernos, más allá del tema que estemos tratando hoy, que es cultura en este momento. Estuvimos hablando con Gustavo Guevara, con el director de Cultura, y en un ratito apenas esperemos que venga Natalia Arias, la directora de Turismo, que ella sí entonces nos va a meter más en el tema de lo que tiene que ver con la temporada invernal en San Marcos Sierras. Vamos con Daniel Héctor entonces, por fin con La Quebrada. Dale, Dani. Y cactus, conos de luz y de de sombras, en pedregales y helechos, proyecta el sol desde el cielo como colgado de un techo. Bueno, continuamos con la Muni en el aire. ¿Cómo están, vecinos? Estamos esperando. Ya nos han enviado varios mensajitos de saludos, alentándonos, felicitando, que qué bueno que el espacio, que la Muni tenga un espacio, otro más, para comunicarse, para que todos los vecinos puedan evacuar sus inquietudes, sus preguntas, las consultas, lo que quieran. Hoy es 9 de julio. Hoy es un día importantísimo para la historia de nuestro país. Hoy es el día de la independencia argentina, ¿sí? Y curiosamente también, hoy hubiese cumplido años la negra, Mercedes Sosa. Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Así que bueno, esta mañana 86 años hubiese cumplido Mercedes Sosa. 86 años. Una de las máximas figuras de nuestro folclore, muy, pero muy precursora de un estilo único realmente, y que nos ha dejado un gran legado, ¿no? Un gran legado. Comentábamos que hoy, 9 de julio, estamos a 205 años de la independencia de nuestro país. Y les comento, vamos a un poquito a las noticias de la Muni, les comento que hoy se hizo un pequeño acto en la Plaza Cacique Tulián con el secretario de Gobierno Gastón Ochoa, estuvo también, por supuesto, Gustavo Guevara, el director de Cultura, también Nati Arias de Turismo, que la estamos esperando, estuvo también el juez de paz, Juan Barrera, acompañándonos en ese acto, varios vecinos, ¿ah? Así que hicimos un pequeño acto conmemorativo, ¿sí? Para recordar, importantísimo. Les comentamos que el Congreso de Tucumán en 1816 fue integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata en lo que se llamó una, en lo que todavía sigue siendo una gesta histórica, ni más ni menos que la ruptura definitiva con los vínculos de dependencias políticas, no solo con España, sino con cualquier otra dominación extranjera. También hubo un pequeño número ahí del pequeño grupo también que Gustavo llevó del Ballet Municipal Taipichín, hicieron una pequeña muestra de Cielito de la Independencia, bailaron los chicos. Así que bueno, en honor a eso, a nuestra independencia y al cumpleaños de Mercedes Sosa, Dani, vamos con la negra, ¿eh? Ahí vamos a escuchar. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Me gustaría Alfonsina. ¿Cuándo? Alfonsina y el mar, sí. Vamos con Alfonsina. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un

todos los días. En La Banda, San Martín 896, Proveeduría Ángeles. Proveeduría Ángeles 3549-506503. Y M&R Despensa 3549-454358. Les ofrece servicios de delivery desde las 9 hasta las 22 horas. Ya acabó el jabón. Acá está la solución. ¿Qué vamos a hacer? Ir a Don Jabón. Ya acabó el jabón. No te preocupes, en Don Jabón encontrás artículos de limpieza y de bazar. Además, higiene institucional, limpieza del automotor, higiene del hogar, variedad en plásticos y productos para piletas. También riego y jardín. Acá está la solución. Se acabó el jabón. En Libertad 1005, Don Jabón, artículos de limpieza y bazar. Atención, que en Don Jabón vas a encontrar alcohol en gel y guantes descartables. Imprenta Casa. Casa Caos. Estamos para brindarte servicios de diseño gráfico, impresiones láser, food color y blanco y negro en diferentes papeles, etiquetas para tus productos, folletos, carteles publicitarios, tarjetas personales, fotocopia, plastificado, encuadernación de libros, impresión de fotos y fotocarnet, cartelería de gran formato, ploteos, estampamos remeras. Puedes enviar los archivos por WhatsApp 3549-435659. Acércate al Paso Luna Cautiva en el local 4 Aldofón, de lunes a sábados desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas. Seguinos en las redes como Casa Caos Gráfica Publicitaria o a infocasacaos@gmail.com. Imprenta Casa Caos. Inmobiliaria Aloja. Casas, lotes, campos, comercios, tasaciones, alquileres. 03-549-444-130. info@sanmarcosaloja.com. En Facebook, aloja.propiedad. Madera San Marcos Sierra es la maderera del pueblo. 10 años creciendo juntos. Variedad en palos de eucaliptus, tablas, machimbres, chapas y todo para tu techo. Acércate a la calle Libertad 178 de lunes a sábado de 8 a 14. Y si no, por la tarde comunicate al 3549-464995. 3549-464995. ¿Llámalo a quién? ¡Llámalo por ti! ¡Mejoramos cualquier presupuesto! Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. ¿Tu nombre completo? Cristian Gabriel Álvarez. La noche cerrada y tu dulce mirar despierta mi alma. Segunda hora de esta nueva vía de comunicación en las FM 102.5 MHLH Malos hasta los huesos. Vecinos, vamos a charlar de lo que pasó con este nuevo servicio de la municipalidad que tiene que ver con la garrafa social. Hubo ahí un poquito de mala interpretación, probablemente por la premura, porque bueno, fue... La gestión salió ahí inmediatamente. Así que, primero que nada, vamos a repetir el número de WhatsApp para que se comuniquen, para la duda que tengan. 3549-431-431. Bueno, les comentamos lo siguiente. Más o menos, el procedimiento de la distribución de la garrafa social es lo mismo como se hacía en años anteriores, ¿sí? Es importante saber que va a ser todos los jueves, y que a partir de las 15:30 recién el camión puede llegar a San Marcos. no es que llega a San Marcos a las 15:30 horas, porque el camión viene de todo el noroeste. Hace de Anfunes, hace Cerrezuela, hace, bueno, el mismo Cruz del Eje. Entonces, hasta que ellos no nos comunican a nosotros, sobre todo a Rodolfo Tulián, que es el encargado en esta oportunidad de atender y llevar adelante este servicio de la recepción y la recolección incluso de las garrafas en los distintos puntos de acopio que se determinaron, que ya los vamos a repetir. Entonces, él es el que me informa a mí, a Lili Medrano, y yo soy la que informo por todos los medios posibles a qué hora llegó el camión efectivamente a San Marcos Sierras, para que el punto de acopio del centro, en este caso, que es frente al estadio, que es ahí donde llega el camión, hace su primer parada y ahí queda, digamos, fue a las 17 horas. Cuando yo puse hoy a partir de las 15:30 horas, me estaba refiriendo a eso, a partir de las 15:30. También habíamos dicho de que el mismo día jueves, se iba a informar a la hora que llegaba el camión, y eso es lo que se hizo, y dijimos, llegó el camión llega a las 17 horas. Entonces, ahora los que nos queda por reiterarles son los puntos de acopio. En el centro, como dijimos, es frente al estadio municipal, ¿sí? El estadio Gringo Cassini. En el Salto, en la casa de doña Delia Ramallo. En Los Sauces, Valeria Herrera, la casa Merendero. En el Rincón, en lo de Manuel Rivero, al costado de la escuela del Rincón. Y en La Banda, en la casa de Martín Capdevila, que está por la San Martín, apenas pasando camino Charbonnier, ahí nomás, al lado de Cielo y Tierra, está la casa de Martín Capdevila, que también es el otro punto de encuentro. Fundamental, vecino, fundamental, cuando vengan con las garrafas, me lo hacía saber el encargado Rodolfo Tulián, que traten de venir con el dinero justo. Sí, con la garrafa sale 550 pesos, bueno, pongamos la buena voluntad para traer los 550 pesos exactos, porque si no, algunos vecinos tuvieron que esperar que alguien aparezca con cambios, o sea, bueno, para que sea un poco más dinámico y bueno, también para que sea mejor para todos, ¿sí? Dani, seguimos con un poquito de folclore. A mí me encantaría escuchar al Rally y mi samba predilecta. ¿La tenés? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Calladito, nos callamos la boca. Vamos, en espera de Natalia Arias. ¿Ya llegó? ¡Ah! ¡Pase, pase, pase! Y que escuche conmigo y escuchemos por acá. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oí otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol en mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Qué belleza de música. Gracias, Dani, gracias. Antes que nada, antes de que por fin, ya me estaba asustando, me di un poquito de temor, llegó la directora de turismo, Natalia Arias. Pero antes, muy poquito antes de empezar a dialogar con Nati, quiero enviar unos saludos afectuosos desde el alma del corazón a mi gente de Santa Fe que me está escuchando. Y me está escuchando mi gente y amigos de esa gente que no sé quiénes son. Así que a la Turca, a Nacho, a Carly, a Patri, a Beco, al Pato y a Sole, les mando un gran, gran, gran abrazo desde acá. Y por supuesto los esperamos para la temporada. Bueno, conozco punto un par, aparte. ¿No? Conozco un par. Sí, conoces, sí, sí, conoces. Sí, saludos también entonces. Nati, bienvenida y gracias. Gracias, gracias por venir. Sabemos que tuviste un día hoy como si fuera el primer día de temporada, ¿o me equivoco? Así, así, en recreo invernal, ¿sí? Bueno, un día con bastante movimiento, creo que lo notaron todos en la calle. La verdad que es emocionante volver a ver, emocionaba en la oficina escuchar al turista y volver a interactuar de repente después de varios meses sin actividad. Así que fue lindo. Hablábamos casualmente hace un rato cuando nos acompañó Gustavo Guevara, el director de Cultura, que estaba como San Marcos, estaba bastante apagado, quieto, esta cosa de que la gente ya ni siquiera escucha música. Entonces, esto que decís vos de que fue bueno, más allá del cansancio y de todo lo que aportás y tu trabajo y horas incansablemente, me consta. Digo, qué lindo no, recibir fue, a la sumamente gente. Sumamente satisfactorio, de verdad. La verdad que estando hoy en la oficina escuchaba, por ejemplo, pasó una pareja, dice que hace 40 años pasaron en moto y se habían propuesto, apenas pase un poco la pandemia, salir a destinos que ya habían recorrido y el primero fue San Marcos. Nada, emociona de vuelta conectar con esas historias que están ahí esperando, creo que como todos nosotros, volver un poco a salir. La libertad de poder, sentir, claro. Sí, a sentir que uno vuelve a conectar un poco con nada, naturaleza, que creo que es una de las cosas que sigue haciendo que San Marcos sea elegido, pero además con todo lo que hace a la calidez humana. Es muy lindo el contacto y el permitirnos ese momento, y de repente se había perdido, de verdad. Entonces fue emocionante de vuelta volver a verlos. en el invierno en San Marcos Sierras. Bueno, Nati, qué bueno, qué lindo, qué reconfortante. Y bueno, eso también da un poquito de aliento para decir, bueno, vamos a estar felices de nuevo. O sea, ojalá, la verdad que también es ser conscientes y esperemos que todos nos cuidemos entre todos para poder seguir con lo proyectado, que es una continuidad después de que pase esto de julio. Ahí está bien. continuar trabajando aunque sea los fines de semana. Sabemos que julio en San Marcos no siempre fue un boom, pero de todos modos trabajábamos, teníamos épocas en el año en el que ya conocíamos los ciclos, claro, el perfil de cada turista, y sabemos que las semanas fuertes en San Marcos son la segunda quincena de julio, ¿sí? Es verdad. Pero de repente hoy encontramos gente de Córdoba recorriendo Córdoba, que creo que es uno de los efectos pandemia. Nosotros no somos un destino altamente elegido por cordobeses, y de verdad escuchar gente hoy que decía, vengo de Río Cuarto y no me gusta la miel, pero vengo porque me gusta San Marcos. Es muy gracioso. Hoy escuché muchas historias, Lili. Pero qué rareza eso. A ver, no me gusta la miel. No le gustaba la miel a esta señora, pero porque nada, siempre le sugerimos que se lleven algo de San Marcos aparte. Ah, ella entonces, no consume sugeríamos miel, la miel y claro, no le gustaba la miel. Y dice, con lo sin sana embargo, que es la estoy miel. No, pero contaban de que, sin embargo, venían a San Marcos por porque les encanta todo. San Marcos. Sí, sí. Está hermoso San Marcos, ¿no? Como siempre. No parece invierno, más allá de que se avizoran algunos árboles, algunas plantas secas, ya propio de la temporada. En general hay un verde maravilloso. Yo creo que es permitirse todos los colores, Lili. Es permitírselos, son distintas coloraciones en el año. Disfruta buenísimo del amarillo también un poco. Sí, ahora en este momento sí está un poco más amarillo, marroncito. Ajá, Nati, entonces... colores noroeste, Lili. Me interesa, claro, exacto, qué buena definición, colores noroeste, sí, es verdad, porque en la otra zona que es Punilla, no, sí, de verdad no tienen nuestros colores, es verdad, no, eso. No, totalmente que no. Sí. Punilla tiene otros tonos. Tendrá que ver con que los cerros acá es el tan famosos y milenarios, el cuarzo tendrá que ver con eso, tendrá que ver eso también, ¿influye eso para tanto el turismo? ¿Qué decís, Nati? Me estás hablando de esto porque soy de Quilpo y querés que llegue a hablarte, sí, de todo. Sí, quiero eso. A ver, noroeste se caracteriza y el logo de noroeste representa todo esto que estamos hablando. Estos colores tierra, marrones, verdes, son muy propios. Nuestra zona es una zona un poco más castigada por el invierno, tal como lo estás diciendo. San Marcos está en pleno noroeste, si bien somos cola de Punilla. Tenemos otra geografía, tenemos otros colores. Y se manifiestan un montón, pero yo creo que también tienen su encanto. Otro clima, de hecho San Marcos, ¿sí?, es un microclima, ¿no? Que totalmente. Calculo que eso también influye en el invierno, porque la gente sabe que si bien hace frío, no lo hace tanto. Entonces se puede permitir esta cosa de durante el día subir, bueno, a los cerros. Hoy escuchaba que era un día histórico, hace 30 años que no teníamos un clima como el de hoy, y de repente hace unos días estábamos con nevadas históricas. Sí. O sea, estamos pasando por un montón de cosas, pero creo que la gente viene a buscar eso, ¿no? Las experiencias en el momento. Y es un momento muy cargado de mucha emotividad, porque de verdad que viene postergando sus momentos de salida hace un tiempo. Convengamos que permitirse salir, conectar con el destino que elija, para la persona era eso, permitirse salir. Y de repente tenemos, bueno, justo en el Día de la Libertad, sí, hablando de esto, sí, ¿no? Claro. Pero tenemos coartadas esas libertades. Terrible. La verdad que el sector viene pasándola duro, sí, difícil, se acompaña desde donde se puede. Somos un municipio que vive netamente también de todo lo que es turístico. Entonces, de repente, necesitamos... ¿Se escucha? Ahí está. Ahí está. Claro, ahí está. Sí. Necesitamos que siga girando, como todos, ¿no? El sector vive de repente cada vez que tenemos un turista cerca. la economía regional. Revive. Porque la verdad es cierto lo que decís. Llega el turismo y hay ya un cambio, pero muy notorio, muy radical en la gente, esta cosa de la adrenalina, hagamos esto, pongamos lindo lo otro, empiezan todos a remodelar y a repintar sus lugares, sus bares, sus restaurantes. Bueno, un poco hablábamos eso, la verdad, con Gustavo, que no, bueno, lástima que no coincidimos, pero coincidíamos en la idea de que amamos nuestra casa. Nuestra casa siempre uno intenta ponerla lo más lindo posible cuando recibe visitas, y un poco recibir al turista es eso. Intentamos siempre estarlo esperando con lo mejor en todos los aspectos, desde la accesibilidad, desde la atención al público, desde en todos los aspectos. Me llamó la atención, me quedé con esto que dijiste, que me parece que viene ensamblado. Bueno, también es un efecto pandemia, como lo que hablabas hace un ratito también, ¿no? Esta cosa de Córdoba para Córdoba. Gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba, redescubriendo San Marcos. Totalmente. Está redescubriendo, creo que este turismo de cercanía está permitiendo que veamos cosas que no valorábamos. Yo creo que fue un volver a la raíz. Es volver a la raíz, volver a encontrar que hay un montón de lugares muy pequeños que tienen muchísimo para generar. Sobre todo en este momento en el que creo que todos valoramos mucho más el contacto con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y cómo influye en nuestra salud. Así que creo que sin duda el Córdoba para Córdoba ha hecho que nos encontremos de vuelta. Que nos reencontremos, es cierto. Nati, te dejamos relajar un ratitito. Dale. Vamos a una tanda porque Dale. Sé que viniste corriendo. Podemos saber qué podemos escuchar, porque acá escuchamos de todo. Te sorprendo, porque yo Dale. Sé que a vos te gusta todo tipo de música, desde jazz hasta la mona o la barra. Cuarteto. Vamos con la barra, vamos a levantar un poco la muni en el aire. Bien. Vamos con la barra, Dani. Pasa y siéntate, tranquilízate. Aquí estás, aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre. Fueron mis manos que te escribieron, que te pusieron la trampa. Fueron mis manos que te escribieron, que te pusieron. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ser. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre. Acabamos de escuchar La Carta de la Barra. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Ya nos estamos poniendo en onda para las vacaciones de invierno, Nati. Contame, hablemos de protocolos de alojamientos, de en general, cabañas, hosteles. ¿Qué parte querés saber de lo que no cumplimos protocolarmente hablando? ¿Cuesta cumplir o no? Cuesta, es todo un camino nuevo. Vos lo sabés bien, hubo que readaptar los hostels. Viene trabajando el sector hace un año y pico, largo, en una readaptación total. Los espacios compartidos no existen, o sí. Solamente vamos para grupos de amigos o de familias. Claro, o en burbujas. Sí. Sobre todo ahora en pleno julio, la disposición es que se comparte, hay una restricción horaria, ¿sí? A partir de las 23 horas y hasta las 6 de la mañana, así que solo se puede circular previo a ese horario, por más que estés en calidad de turista y que en este momento podés activar ese permiso de circular. Así que bueno, protocolos, Lili, sí, los mismos que estaban vigentes en el verano. Sí, la idea es distanciamiento social, sanitización dentro de los hospedajes, el uso del barbijo, en oficinas, sobre todo en lugares cerrados, hay un aforo que se debería cumplir. Lo ideal es lo que te decía al comienzo, yo creo que la idea de cuidarnos en este momento va a hacer que esto se atienda y tengamos una continuidad pasado julio, que es lo que apela la agencia, creo que es lo que queremos todos. El tema es cómo nos cuidamos todos. Vamos a ser sinceros, en pasado el verano vimos un efecto y yo creo que ahora se espera un poco esto también, con la idea de que nos cuidemos en el momento. Fue un poco raro, Nati, porque yo no recuerdo en la temporada de verano en San Marcos que haya habido un solo caso que se le haya tenido que decir al turista, señor, señora, tiene que volverse. Porque claro, que es lo mismo sospechoso que está vigente en este momento. Claro, pero no hubo eso. No, al menos el turista no lo dice. Surgió después de Semana Santa el tema, me parece, ¿no? Acá sí. Como que nos relajamos nosotros un poco. ¿Cuál es tu opinión respecto creo a eso? Creo que tiene que ver con cómo se comporta. Estamos hablando del comportamiento del turista. Y sale en un momento en el que sale a relajar, sale a disfrutar. Y quedan lejos un poco, creo que tiene mucho que ver el factor psicológico y el cómo enfrenta, salvo que la situación sea extrema y que requiera de asistencia médica. Y no llegamos a eso en temporada de verano. No, porque Salud no reportó absolutamente un solo caso en ese momento. Y sobre todo los complejos, ¿no? Porque el complejo era el que lo iba a padecer un poco más, porque es a la persona a la que le dice y tiene que esta persona casi responsabilizarse de al menos en el verano fue así. En este momento ya venimos con otro entrenamiento, creo. Claro, entonces, claro. En este momento la persona, al completar la declaración jurada, acepta que si tiene síntomas o algo, y si sus síntomas son leves y se lo permite, se tiene que volver a su domicilio. Eso quiere decir que cada uno de los turistas que nos vayan a visitar tienen que bajar la aplicación Cuidar. Cuidar de turismo. No, la aplicación Cuidar es una sola y dentro de la Cuidar. Ah. El permiso de circular ahora está activo en la parte de turismo, ¿sí? Bien. Antes, durante las restricciones más severas, no lo permite. En este momento sí. Entonces recibimos, Córdoba al menos recibe todo lo que es interprovincial, está permitido. Decías hace un rato una de las restricciones, que ya todos sabemos y la ponemos en práctica, somos bastante obedientes los salmargueños en ese aspecto. Ha habido una gran concientización. Yo lo quiero remarcar a eso, porque por ahí te dicen, bueno, mirá cuántos casos ahora, viste que... Bueno, a ver, estamos hablando de una pandemia que todavía no se ha ido, ni siquiera a nivel mundial, y a nosotros no nos ha ido mal con la pandemia. Yo tengo una vista muy... voy a hablar desde Nati persona, sí, no sí, desde sí, mi está cargo. Bien, está bien, no hay problema. Creo que si no... No es tan protocolar, Nati. No, creo que si no adaptamos a la idea de que esto llegó para cambiar, no momentáneamente, no es volver a esperar una normalidad total como la que teníamos, sino lo que va a pasar después de esto. Entonces es aprender a un poco convivir con lo que nos está tocando y cómo lo vamos a seguir enfrentando, porque va a seguir pasando. Creo que un poco esto que te decía, el año pasado todos teníamos la incertidumbre del momento del que llegara un turista y de vuelta a enfrentarlo, y era como un temor, había una resistencia, hubo muchos complejos, al día de hoy hay muchos complejos de la localidad que no están funcionando, salvo para, no sé, familiares o amigos. Claro, sí, cercanos. Claro, y esta es sumamente válido, porque es como cada uno se readaptó al momento. Ese tema tiene que ver con cómo vamos a continuar todos marcando la actividad. Claro, lo que pasa que uno se pone en el lado del turista, porque uno también lo fue, decimos, hace tanto que no. Qué ganas de irnos de viaje a algún lado, qué lindo. Hace mucho que no me toca más que del otro lado. Sí. Bueno, ya nos vamos a ir de viaje, ya vamos a ser turistas nosotras también. Bueno, me refería, hay tanta necesidad del ciudadano común de poder viajar, de hacerlo de manera natural como lo venía haciendo siempre, que este parate, este freno debido a esta pandemia, yo creo que ha tenido y va a tener unas secuelas bastante importantes. Sí. Hasta esta cosa de que se ha internalizado de agarrar el barbijo y de hecho mirar al otro hasta con temor, hasta con miedo, hacerse caminar a 2 metros o sacarse el barbijo por la calle y de repente ves a alguien que no conoces y te lo pones por las dudas. O sea, una situación bastante penosa, sobre todo lo que tiene que ver con que nos tocan la libertad, ¿no? Y otra cosa que estabas diciendo, decías hasta las 23 horas la circulación permitida. Los turistas, pensaba, se van a encontrar con un San Marcos distinto. Bueno, en el verano también. Sí, Córdoba tiene hasta 23 horas y hasta las 6 de la mañana, con un corte de 23 a 6. Durante ese horario tienen permiso de circular actividades esenciales. En realidad, y si vamos a hablarlo en serio, ¿cuánto cumplimos el protocolo en San Marcos? Creo que tiene que ver con lo que hablamos de readaptarnos y lo que cada uno aporta socialmente, ¿no? La responsabilidad social de cada persona. Claro, lo que hablábamos siempre, la responsabilidad social. Yo pensaba qué difícil que se hace... Decías vos al comienzo que el sector turístico fue prácticamente uno de los más golpeados. Decías, nos tuvimos que reacomodar, trabajar de otra manera. De hecho, creo que es uno de los sectores que menos ha trabajado por la pandemia. Porque ¿cuándo se trabajó? Se trabajó solamente en enero, después en Semana Santa, ahora recién en julio. Recordemos de que hubo otras restricciones noviembre interdepartamentales, interprovinciales, claro. No podíamos movernos. Bastante duro, Natalia, bastante duro lo que... Y sus efectos, ¿no? Porque dentro de el turista no solo es el lugar en el que viene a alojarse, sino todo lo que dinamizaba. Gastronomía, ferias, artesanos. Exacto. En economías como la nuestra creo que se nota en todos los aspectos. Sobre todo el trabajo. Sobre todo en el los trabajo. Municipios también, Lili. Sí, sí, sí. En los municipios sí, que sí. viven netamente de lugares turísticos, claro. también se nota un montón. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra pequeña tandita y después nos contás novedades. Novedades que va a haber con relación al turismo o qué van a poder hacer los turistas. Dale, ¿ah? Dale. A ver, Dani, sorpréndeme. Sí, sorpréndeme. A ver qué vamos a escuchar. Para, antes de la música, lo que voy a decir nuevamente es el 3549-431-431 para que manden los mensajitos y las preguntas que quieran. Acá estamos para responder lo que ustedes deseen. Está acompañándonos Natalia Aria, directora de turismo de San Marcos Sierras. No me pidas más, estamos escuchando un grande, Willy Cruz. Willy Cruz de Man. Corazón, despierta corazón de la mona y ya volvemos. Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, no estoy soñando. Aunque tiene las puertas de este cuarto, nada me detendrá. Quiero seguirte amando. Palma y va. Despierta corazón. Corazón. Entre mis brazos. Que no quiero creerlo. Corazón. Me estoy soñando. Y quiero repetir hasta el cansancio, quiero abusar de ti hasta que sea un pecado. Despierta corazón, corazón, volvamos a amarnos hasta que las paredes corazón queden temblando. Aunque que tiene la puerta de este cuarto. Nada me detendrá. Quiero seguirte amando. Quiero ver. Despierta corazón, corazón, vuelve a mis brazos, que no puedo creerlo, corazón, me estoy soñando, te quiero acariciar hasta el cansancio, corazón a corazón, amor, amor, amor, quiero seguirte amando, porque esta noche despierta corazón. Decime. Contanos, contale al oyente. Estamos en el recreo invernal. Hace un par de años que trabajamos junto a Cultura todo lo que es nuestro recreo invernal. Este año con tanto tema de la virtualidad, la idea del recreo nos queda un poco corta, pero bueno, en realidad y sin posibilidades de hacer mucho, de convocatorias y demás, proponemos como siempre disfrutar de todo lo que es el contacto con naturaleza. Los senderos autoguiados están solo es acercarse por la oficina de turismo y consultar cuáles se pueden acceder en este momento, cuáles son los indicados. Las chicas les dan las recomendaciones ideales. Me permito avisar que desde el lunes está abierta la oficina de la plaza en el horario de invierno, que es la que tiene acceso más que nada en este momento a lo que es turismo. ¿Cuál sería el horario, Nati? Desde las 9:30 hasta las 19:30. ¿Sí? Es un horario reducido, horario de invierno. Y con el protocolo vigente se ingresa con barbijo, escaneo de códigos QR para acceder a mapas y demás, porque no tenemos entrega de folletería. Todos estos son efectos pandemia también, ¿sí? Estaba contándote de que también estamos en la cuarta edición de Los Sabores del Taipichín, que es esta idea de la ruta gastronómica. No sabía eso. Vamos en la cuarta de Los Sabores del Taipichín. Creo que recordás, en algún momento estuvimos todos junto a Medios de Córdoba y Agencia Córdoba Turismo en Canal 10, con mucha repercusión en medios, y este año estaba programada concretamente en el modo virtual porque no sabíamos tampoco. La palabra proyección en turismo ha quedado bastante limitada. Entonces, de repente, estaba organizada para virtual. Va a ser mitad virtual y el resto se va a poder acceder en los lugares, en los bares y demás, a degustaciones o cosas que tienen que ver con los sabores del Taipichín. Que, a ver, hay lugares que ya tienen su mousse de algarroba, su flan de algarroba en sus menú diarios, ¿no? Sus sabores de helado tradicionales y demás. Es transmitir también todo lo que es identidad a través de los sabores. Ni hablar de lo que es todo lo que es miel. La cuarta edición, como te cuento, estaba organizada más que nada en todo lo que es virtual. Está trabajado junto a Cultura también. Y la idea es llevar nuestros sabores a otros destinos. Así que esa va a estar organizada a partir de la segunda quincena. De la segunda quincena de julio. También está el circuito de ferias, el que invitamos siempre, siempre a recorrer, Feria de Artesanos. Están desde las 12 hasta las 9 de la noche. Más o menos. Sí. Más o menos. Así que es invitarlos a recorrer eso. Convocatorias, creo que Gustavo también lo dijo, no podemos hacer por cuestiones de protocolo. Sí va a haber controlado en la plaza algún par de cosas muy pequeñas, pero más que nada es nuestro recreo invernal, estaba en modo virtual. Nati, hablando de la plaza, va a ser peatonal, como ahora con el tema de la remodelación que se está haciendo, ¿va a haber algún desvío? ¿Cómo, hay alguna novedad respecto? ¿Ya se definió eso? En este momento está en modo peatonal. A ver. Peatonal, o sea, a la vuelta de la plaza. Claro. Como se hace en todas las temporadas. Empieza en Calle Libertad desde, vendría a ser Moreno, donde está el Mercadito Pinto. Sería, ¿no? En la que sigue. Sí, ya lo voy a llamar, lo vamos a convocar a Leandro el Colo Villarreal, que nos venga a contar sobre urbanización también relacionada con turismo y en torno de la plaza. Así que ya es peatonal. Sí, no va a haber circulación, entonces. Sobre todo fines de semana, ¿sí? Los fines de semana y, sí, ahora en las vacaciones también, algunos días, sí. Igual que en el verano. Bien. Nati, ¿querés decirnos algo más? Ya en un ratito, te agradezco el espacio, yendo. Contarles que, bueno, estamos trabajando un poco en la readaptación permanente. La idea es mantener visible el destino. San Marcos, junto a todo lo que es el Valle de Noroeste, está posicionado dentro de Noroeste como un ejemplo a seguir en cuanto a sus modos de comunicar, de ofrecer el producto y demás. Trabajamos mucho con Noroeste, estamos trabajando también experiencias Noroeste para todo lo que es el invierno, que tienen que ver con este turismo de cercanía para nosotros, ¿no? Los que estamos acá y recorrer desde acá. Y contarte que estamos trabajando con eso, junto, escuchando también permanentemente a todo lo que es gastronomía, ferias y demás, porque, bueno, el turismo es transversal, atraviesa todas estas áreas que contamos, ¿no? Claro, sí, no es solamente salir a pasear turismo, no, es muy complejo y creo que es uno de los trabajos más completos en cuanto a, digamos, generador de trabajo, ¿no? Sí, Lili, claramente. Increíble, creo que sí. increíble cómo se moviliza, cómo cambia, por ejemplo, un pueblo como el nuestro. Así es. Así quedamos como todos regulando después, claro, cuando se van, ¿no? Quedamos claro. Así, que de la noche a la mañana ya no hay más nadie y nosotros nos quedamos, ¿qué pasó? Una cosa, bueno, pero no importa. Esperemos los... Nos tenemos que cuidar todos para poder salir después de julio y, bueno, nada, a cuidarse y a trabajar y a disfrutar. Son días también para permitirse desconectar un poquito. Bueno, Nati, te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos. Este es un espacio más, como vos ya bien sabés, de la MUNI. Así que venís cuando quieras mandas algún mensaje. Vamos a estar acá todos los viernes de 18 a 20 horas, así que más allá de que el tema no sea específicamente de turismo, que sirva para que cuando vos necesites comunicar algo, ya sabés que lo vamos a decir. Muchas gracias, Nati, y éxitos. Saludos a para todos. Esta temporada. Gracias. Vamos con alguna musiquita, Dani, a ver. Ah, la despedimos a Nati con esto, es verdad. Pito Páez, Brillante sobre mí. Con la Muni en el aire en la FM 102.5 MHLH Malos hasta los huesos. Dani, antes de irme, que ya son las 20 horas, tengo una novedad para todos los vecinos. Vuelve el pescado. No es un chiste, es verdad. Pescado, economía social y solidaria. La agenda de San Marcos es la siguiente: este lunes 12 de julio, desde las 10 hasta las 14 horas, en Libertad, en calle Libertad, entre el 600 y 700. ¿Ah? Vuelve el pescado para todos los vecinos que quieran comer merluza, medallones, corvina, tubo de rabas, cazuela de mariscos a precios más que accesibles. ¿Eh? Pescado, economía social y solidaria en la agenda de San Marcos Sierras, lunes 12 de julio, desde las 10 hasta las 14 horas, en calle Libertad, entre el 600 y 700. Agenden, vecinitos, ya después yo lo vamos a publicar y lo vamos a compartir por la mayor cantidad de redes posibles. Nos estamos yendo, Dani. Nos estamos yendo y a mí me pidieron que haga un pase. No el pase que juegan acá, ¿eh? No se entusiasme, porque acá... ¿Pase de cabeza será? Yo no sé, es que me ha sorprendido lo de usted. ¿Qué cosa? ¿Cómo le va, Juancito? ¿Cómo le va? Juan Karate. Juan Karate, que me tiene agendado así, no me diga, por favor. ¿Cómo le va, Juan Karate? Claro. Y Juan de la radio. También, sí. Juan Karate, ¿qué es esto? Inan Reg... Ay, dígalo usted. ¿Cómo es esto? Ina Reg Station. Ay, no, es muy difícil, no, para mí, no. Ina. Reggae. Station. Bueno, bien. ¿Qué es eso? Cuente. Su palabra lo dice, el lugar, la estación del reggae music de San Marcos Sierras. Mirá vos. Y desde aquí para todo el universo reggae music. Estuvimos hoy en el primer bloque, en la primera hora de La Muni en el aire. Sí. Estuvo Gustavo Guevara, el director de Cultura. Sí. Y de haber sabido... Tenemos un espacio radial nuevo con Juan el de Karate y con el... Me sigue sorprendiendo. Sí, estoy totalmente sorprendido. Yo a usted me lo imagino siempre vestido con el uniforme del equipo este de karate, y los cinturones y todo eso. O sea, claro. No me lo imagino pasando reggae. Ah, ¿no? Por la... Y no. Bueno, vio lo que es, ¿no? El prejuicio. Que no tiene que ver con juzgar, pero sí con por ahí encartonar las imágenes. Exactamente, de eso se trata, y como rompiendo esas barreras. Bien, descontracturando, como se dice ahora. Qué lindo sería que me descontracturen, porque yo no doy más de la contractura. Juancito, te vamos a escuchar. Bueno, ¿de qué se trata el programa? Es un programa íntegramente de reggae music y de géneros accesorios como dub, dancehall. Wow, bueno, bien. Rapa dub. Bien, interesante. Sí. Bueno, muchos, muchos éxitos, Juan. Bueno, muchas gracias, Lili. Bueno, yo ya me estoy yendo. Ella, también compañera de equipo ahora acá de la MHLH. Sí, los vecinos nos reencontramos el viernes que espacios. Viene. Sí, nos reencontramos el viernes que viene de 18 a 20 horas. La Muni en el aire. Chau, chau, nos vemos. Gracias, Dani. Bye, bye. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero. Bueno, tenía que decirlo, tenía que decirlo. Es mi tema. El show debe continuar. Del más grande, de Freddy. Ustedes ya saben. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?